amorosa que me amenaza con palo y bolsa. Me dice, ojo, no me traiciones porque te engaño con otro hombre. Ojo por ojo, guampa por guampa, ella me aplica esa ley ahora. Yo por las dudas no prevenido, le tengo miedo a esa nueva moda. Ojo por ojo, guampa por guampa, guardache amigo, sé que te pasa. No vaya a ser que por calavera venga otro burro a comer tu chacra. Ojo por ojo, guampa por guampa, yo no me arriesgo que un día me pase. Le tengo miedo a eso gato bravo cuando deja muy sola tu carne. Celosa, que me amenaza con palo y bolsa. Me dice, ojo, no me traiciones porque te engaño con otro hombre. Ojo por ojo, guampa por guampa, ella me aplica esa ley ahora. Yo por la duda ando prevenido, le tengo miedo a esa nueva moda. Ojo por ojo, guampa por guampa, guardache amigo, si es que te pasa. No vaya a ser que por calavera tengo otro burro a comer tu chacra. Ojo por ojo, guampa por guampa, yo no me arriesgo que un día me pase. Te tengo miedo a eso gato bravo cuando deja muy sola tu carne. No vaya a ser que por calavera venga otro burro a comer tu chacra. Ojo por ojo, guampa por guampa, yo no me arriesgo que un día me pase. Te tengo miedo a su gato.